Bueno, pero pues como todo, ya escuchamos un poco de este tema de la película El Fantasma de la Ópera. Ajá. También, nunca la he visto, pero me han comentado que está muy buena. Pero si no, ya escucharon la música y ya de alguna manera pues, se darán alguna idea. Pues bueno, ¿qué creen? Este programa ya se acabó, hasta nos pasamos de la hora. Chocho, ¿algo que quieras recomendar? Vean estas películas que humildemente estamos recomendando. Desde las películas de terror del cine mexicano. Esta del Hasta el Viento Tiene Miedo, pero vean las versiones originales, compárenlas con las nuevas. Igual el Libro de Piedra, igual hay una versión nueva, ¿no? El Libro de Piedra. Sí. No sé. Sí, sí, hay una versión nueva. Entonces, igual con hacer lo mismo con estas películas que ya son consagradas, como la del Exorcista. Y pues si les gusta también la literatura de terror, pues también échenle un ojito, ¿no? A Drácula, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, y este tipo de literatura que también está recomendable. Bastante buena, sí. Así es. Gracias. ¿Algo que nos quieras decir, compañero Juan? ¿Alguna que quieras recomendar? Ya sabemos que a ti nada te causa miedo, pero ¿alguna que tú digas esta? Posiblemente. Nada, que vean bien la de Rec, ¿no? Que dicen que está muy buena. Solamente. ¿Nada más? Nada más. Saluditos a alguien. Tienes el micrófono libre. No, a nadie. Es que no se lo merecen. Pues bueno, pues como dijo mi compañero, y es cierto, vean esas películas viejísimas. Ah, se me olvidaba. Hay una que también a mí, yo cuando la vi me provocó mucha risa, se llama Las Vírgenes Locas. Ataca un poco también ese género de terror. ¿Pero esa no es X? No. Mira, no, mira. Sí, es que esa se escuchó más de, bueno, de otra categoría. Se llama Las Tres Vírgenes Locas. Ese es el título original. Sí. No es 3X. No, ¿segura? No, es... Sale Ofelia Gilman, o sea, imagínate, es del año del caldo. Sí, es de terror. Vean esa película, esa de Veneno para Hadas también, que se le olvidó, y la de, pues, esta famosa del Gato Baker, Más Negro que la Noche, también está muy buena. Y algunas películas también nuevas, como esta de Rey, Terror en la Antártida, El Ente, al menos yo personalmente les puedo recomendar esa. Y pues bueno, esto ya se acabó, estuvimos aquí en Radio Casetón, enchochiendo, cuídense y ya saben las recomendaciones de siempre. Cuídense y adiós. Yo cuando la vi, dije, chao, que se